con Andrés Manuel, vamos todos a ganar. Pues el peje es una muestra de humildad. Junto a él todos unidos, nadie nos podrá vencer. Lo apoyamos porque es buen amigo, noble, sincero y digno de fe. Con Andrés Manuel, sus proyectos para ti. Primero los pobres, defender con decisión a los niños y los ancianitos. Felices queremos ver. La esperanza ya viene en camino y se llama Andrés Manuel. Con Andrés Manuel, López Obrador es el mejor. Mexicanos pues, vamos todos a votar por Andrés Manuel. Gritaremos patria ya. Para los más desprotegidos, ya solo faltas tú. Ven y vota, está libre el camino. Él te quiere y lucha por ti. López Obrador, nuestro gran elector. López Obrador, su proyecto de nación, cumplirá con su destino de vivir para servir. Mexicanos, el sol ha salido y ahora brilla con Andrés Manuel. Manuel, López Obrador es el mejor, solo el mejor, siempre el mejor. Con Andrés Manuel. Con Andrés Manuel es el mejor, solo el mejor, siempre el mejor. Con Andrés Manuel. Manuel.